Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Soy Alejandro Martínez y hoy os voy a contar un poquito mi experiencia en la visita que hice en el Mobile World Congress. Pero antes de nada, os quería hablar sobre el último podcast que grabé, bueno, en el que invitaron. Fui a grabar con los chicos de LAC Podcast, un podcast que sigo desde que empezaron y que me gusta mucho, la verdad. Y bueno, nada, les comenté que si algún día querían grabar conmigo y me ofrecieron ir en el capítulo 3. Y nada, ya lo tenéis disponible. Si habéis ido al blog o así, seguro que ya lo habéis podido escuchar. Fue una charla muy interesante. Me lo pasé muy bien hablando de tecnología, de series, de juegos y estos temitas que a mí me gustan y que, bueno, que está bien de vez en cuando compartirlos con alguien más, porque, por ejemplo, si me tengo que hacer un podcast enterito de series, pues tampoco es plan, porque estaría todo el día hablando de series. Entonces la compartí con ellos y, bueno, es interesante. Hablando ya un poquito sobre el Mobile World Congress, tengo que decir que la oportunidad de visitarlo fue gracias a la empresa donde trabajo, en Sixtime Mobile Studio, en los que los trabajadores nos ofrecieron poder ir un día, el miércoles. Fuimos, en este caso, por problemas de agenda, así nos organizamos y fuimos todos el miércoles. Y bueno, nada, fuimos con el equipo de Sixtemia y fue un buen día. Pues nada, empezamos ya a hablar sobre mi visita al Mobile World Congress. Primero os quería comentar un poquito mi punto de vista, las sensaciones que tenía yo antes de ir a la visita. Bueno, está claro que siempre que te dicen que puedes ir a un evento de estos, a un gran evento como es el Mobile World Congress, pues estás muy contento, ilusionado. Es una cosa que no todo el mundo puede ir, sobre todo por los precios que rondan. Y bueno, tenía mucha ilusión, pero cuando empezó el congreso y tal, pues bueno, empecé a ver que había pocas cosas interesantes a primera vista, como mínimo. Sobre todo, bueno, ya sabemos que Apple en estos eventos nunca va. La ausencia de Apple creo que es bastante importante porque, queramos o no, es el que realmente innova en estos últimos tiempos. Es el que realmente ha ido cambiando las cosas y los otros parece que solo van a su carro. Aunque ya van haciendo cosas, ¿eh? Ya veremos luego que hablaré de cosas interesantes que he visto. Pero bueno, eso que a primera vista me eché un poco para atrás porque vi que muchas cosas interesantes no estaban anunciando. Quizá algunos eventos importantes como algo que se esperaba de Samsung, quizá, o sobre todo la presentación de Windows 8, pero bueno. Lo que implica también la ausencia de Apple en este congreso es que más que un Mobile World Congress, quizá para los usuarios y así, era más un Android World Congress, porque estaba claro que verías Android a diestro y siniestro. Dejando un poquito de lado Windows Phone, que no había muchos, la verdad, en todos sitios eran Android y teléfonos con este sistema operativo. Luego, los primeros días, se empezaron a presentar algunos teléfonos y empecé a ver que todo lo que anunciaban era quad cores, procesadores de 4 núcleos, en teléfonos muy potentes, pero que no me acababa de dar mucha gracia. Quizá un mal gusto de boca me dejaba eso de que solo pensar en la potencia, en esos procesadores muy potentes, esas gráficas. Y yo todo el rato me estaba preguntando, ¿y la batería? ¿Y dónde se queda la batería? Porque parece que nos olvidamos que siempre nos estamos quejando de la batería de los teléfonos y cuando hacen un congreso de estos nos emocionamos cuando vemos un quad-core. No sé, aquí vi un poquito de quizá de hipocresía por parte de todos. Que bueno, está bien que avancen en esto, pero hay cosas quizá más importantes, el software, la batería en este caso, y otras cualidades que no solo meter procesadores de 4 núcleos, que la verdad, yo creo que ahora mismo se va a notar, quizá Android lo necesita más, pero por ejemplo yo tengo un iPhone 4S y bueno, eso vuela. El siguiente núcleo, los núcleos que saque Apple ahora no sé cómo van a ser, pero si es mucho más potente que esto podemos flipar bastante. Pero como digo, no es lo importante. También vi algunos anuncios un poquito chorras, digamos. todos reímos un poco con ese teléfono de no sé cuántos megapíxeles y que encima llevaba Symbian, que dices, ostras, hoy en día llevar un Symbian ya, pues como que mucha innovación no es. Y además, un teléfono con tantos megapíxeles, ¿para qué lo quieres? Si todos sabemos, bueno, todos no. Me refiero a que los operadores nos intentan vender estos teléfonos, las compañías con muchos megapíxeles para promocionar y un poquito de marketing, pero la verdad es que lo que importa la mayoría de veces es la óptica, esa óptica que se consigue y que por muchos megapíxeles que tenga una cámara tan pequeña, pocas cosas buenas puedes hacer. Pero bueno, eso marketing, seguro que es buena la cámara, pero el marketing está ahí. Pues esas fueron mis impresiones antes, repito, antes de estar ahí. La verdad es que mucho no han cambiado porque tampoco es que haya visto cosas muy interesantes, pero algunas cositas sí que han encontrado guays. Entonces, bueno, pasemos a hablar un poquito de lo más destacado que he visto en este congreso del mundo. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Bueno, para empezar el día, cuando llegamos a Barcelona y después de ir a visitar los jefes en nuestro stand, el equipo de Sixtemia nos fuimos directamente a lo más destacado, lo que más queríamos ver, sobre todo un miembro de nuestro equipo, el pabellón de Android, estaba claro, iba a ser uno de los más impresionantes y como siempre, nada más de llegar ya veías la potencia del marketing que está teniendo Google, porque es algo de lo que me di cuenta y que me estoy dando cuenta que Google is evil, no, sí, bueno, depende. Supongo que todas las empresas van al mismo sentido. Está claro que hace unos años Microsoft era a la que se atacaba. Ahora está un poquito entre Google y Apple. Quizá Apple ahora con todo el renombre que está teniendo, mucho más que en toda su vida, pues está recibiendo muchos ataques, pero Google tampoco se queda atrás. Lo que pasa es que Google siempre ha tenido esa visión más de buen rollo, de todo es gratis. Y además ahora con Android, el éxito que está teniendo, pues aún lo tiene más. Pero a mí no me dejaba... Me daba que pensar toda esta cantidad de marketing que tienen. Si tanto éxito tienen su sistema operativo, estaba en todos lados. Toda esta cantidad de marketing para comprar al usuario, pues... La verdad es curiosa, aunque tengo que decirlo, te compran, ¿eh? Simplemente. O sea, sigo siendo fan de Apple y no me voy a cambiar por ahora, por lo menos. Pero cuando estás ahí y te sientes androidificado y amante de Google a todas. Y os preguntaréis por qué. Bueno, si no, seguro que ya lo habéis visto. Pero Android estaba en todos los dispositivos del Mobile World Congress. Vale, había otros sistemas operativos, e incluso había un Windows Phone. Pero fueras a donde fueras, veías Android. Y no solo eso, sino que el stand de Android era muy vistoso. Estaba todo muy preparado. Muchos androides verdes, grandes, gigantes, incluso había un tobogán, seguro que habéis visto ya mi foto en la bajada del tobogán, porque sí, cuando estás ahí ves todo eso y dices, pues yo me quiero tirar por el tobogán y que me hagan una foto aquí con los androides y todo, pues sí, te pica el gusanillo y es lo que digo, te compran. Y bueno, el stand estaba muy bien porque había muchos dispositivos y en cada dispositivo había alguien explicándote una aplicación en concreto. Recuerdo haber visto Google Foursquare, Google Plus, incluso una aplicación de Netflix. Bueno, había un desarrollador, supongo, explicándote un poquito pues de qué iba cada aplicación y tal. Aquí la verdad es que no me paré mucho, porque total, tampoco me van a explicar muchas cosas sobre las aplicaciones. Pero bueno, lo importante y que la gente iba ahí era por la comida y por el merchandising, sin duda. O sea, quizá Android no, seguro que sí, pero los fans de Android tengo que decir que incluso son peores que los de Apple, porque vaya tela la que se liaba para conseguir un muñequito de Android. O sea, yo tenía un chico al lado estirando la mano por encima de mi cara que se tiraba al suelo porque se cayó un muñequito y se pelearon en el suelo para coger un Android de estos. Pero bueno, lo hacíamos todos, ¿eh? No hasta este extremo, está claro, pero yo tuve la suerte de llevarme un Android azul y uno original verde. Que se ve que los originales estos son muy preciados y hay muy pocos, pues bueno, me he traído uno para casa. Aparte de esto, creo que una de las cosas más guapas que daban era un ice cream sandwich. Sí, sí, o sea, el nombre del sistema operativo de Android, pues heladitos, así un ice cream viene siendo, pues estaban riquísimos. O sea, eso lo tengo que decir, estaban riquísimos. Y además la sensación de estarte comiendo algo que, claro, ahora van a sacar la nueva versión ya con otro nombre y ya seguramente no lo van a fabricar más estos sándwiches. Pues la sensación de estarte comiendo algo así tan, tan exclusivo y tan bueno que estaba el helado este, pues estaba gustirrín. Me comí dos a lo largo del día, porque claro, repetimos la visita, porque tampoco había mucho más que ver, la verdad. Cuando nos tragamos todo el Mobile World Congress, pues repetimos Android. Y otra de las cosas interesantes que hizo Google fue llenar todo el congreso de pins pequeños, pins con un Android caricaturizado, y pues tenías que ir de stand en stand y les pedías un pin, o a veces te hacían hacer alguna prueba o lo que sea, y empresas externas a Google, o sea, que no tenían nada que ver. Imaginaros la, no sé, el marketing o la de pasta que se ha gastado Google para hacer esto. Pues sí, sí, la gente iba ahí pidiendo los pins a todos lados y, bueno, veías Androids por todos sitios. Incluso veías la gente con el colgante donde llevas la tarjeta de la acreditación llena de pins de Android, e incluso al final del día se los intercambiaban y todo. Bueno, una locura por este sistema operativo. La siguiente empresa que me gusta bastante, bueno, siempre me ha gustado, ha sido Sony. Y bueno, los teléfonos que he presentado, ya sin la marca Ericsson detrás, ahora ya son simplemente Sony, son los nuevos Sony Xperia. Los Xperia S, Xperia P, Xperia U, que son parecidos, distintos tamaños, y el S es un poquito más potente que los demás, pero bueno, son más o menos lo mismo. La verdad es que me gustan bastante el diseño que tienen. Hay alguna cosa que encuentro un poquito rara. Por ejemplo, el logo de Sony está muy pegado al altavoz. No sé, queda muy mal, la verdad. Y la parte de abajo metalizada y con la franja transparente. Es curioso porque los botones están ahí y no sé cómo los habrán hecho, pero está bien. Pero está muy guapo. Es de los mejores teléfonos que he visto. La verdad es que lo más destacado que puedo decir de que se ha presentado. Unas buenas cámaras y bueno, son teléfonos con Android, está claro. Y la verdad es que me gusta. Pero ya os digo, el diseño no me acaba de hacer el peso. Pero lo que más me sorprendió es, no sé, los vi, supongo que es por el fondo de pantalla el tema que le han dado, pero no parece mucho, mucho un Android. Quizás los que yo he visto tienen unos coloridos más claros, más amarillentos, naranjados. Este es muy toque azul, no sé, me gustó bastante. Y lo mejor que tiene Sony, claro, es su integración con sus dispositivos, con sus PlayStation, la Play 3, la PSP Vita, sus portátiles, sus televisiones. Esto es algo que Sony se va a hacer muy bien también. Y bueno, la otra cosa que visité fue la PSP Vita, también la vía PSPs y portátiles, como digo, pero me quedé un rato con la PSP Vita probándola, porque justo en lo que os he comentado antes, en la grabación que hicimos el otro día con los chicos de la podcast, estuvimos comentando cómo era la PSP Vita y así, y bueno, claro, el otro día hablé sin saber muy bien de qué iba y ahora ya la he probado. Tengo que decir, a ver, mi experiencia con la PSP es que me gustaba, la tengo en casa, hace mucho ya no las uso, igual que la DS, tampoco la uso para nada, las compré casi y las abandoné al poco tiempo. Y ya lo tengo claro que con el auge de los terminales móviles que tenemos, una consola portátil ya no, la verdad es que no me atrae. Pero bueno, lo que más quizá molestaba de la PSP original era que al usar los joysticks te dejabas los pulgares un poquito atrofiados y con dolor si jugabas bastante rato. Por el rato que probé, está claro que no jugué mucho, pero por el rato que probé, creo que esta PSP Vita es más ergonómica y creo que aquí han ganado un punto. Bueno, el sistema operativo no sé si me acaba de gustar. Es una mezcla entre tocarlo con táctil y con la crucecita y así. No sé, es una mezcla que a veces no es muy intuitiva, pero bueno, es una consola, tampoco le vamos a pedir mucho. Pero aquí no sé si es que era el dispositivo que estaba ahí, que ya estaba un poquito tocado de estar tantos días y tan manoseado, pero el sistema operativo lo encontré lento. Para abrir el motor Storm tardó demasiado. Y encima intentaba hacer demasiadas conexiones a internet cuando no había wifi y no se enteraba de que no había wifi y continuaba intentándolo y dándome errores. Y a ver, déjame jugar. Pues me estuve unos casi, si no fue un minuto, para empezar a jugar. Y eso no sé, no me acabo de gustar. La verdad es que aquí la experiencia no me gustó mucho. Y el juego, bueno, claro, el Motor Storm. Yo me esperaba el Motor Storm, el de la Play 3. Y cuando lo abrí me acordé que era un rollo Micro Machines. Y bueno, no vi mucho su potencia gráfica y tampoco probé otro juego. Pero bueno, según tengo entendido, tiene mucha potencia gráfica, capaz de estar jugando en la Play 3 y con un port de la PSP, acabar jugando en la calle la partida. Bueno, eso es interesante, como ya comenté en el podcast. Y bueno, como digo, lo mejor que tiene es quizá la integración con todo el ecosistema. Ahora con los nuevos móviles de Sony, pues parece que esto va mejor. Pero bueno, no me dejó muy, muy contento, la verdad. Y bueno, hasta aquí lo de Sony, no creo que haya mucho más a comentar. Bueno, el siguiente stand es uno de los stands más grandes que había. Está claro que una de las empresas con más renombre también que está teniendo últimamente, sobre todo por meterse donde no la llaman, que, bueno, Samsung, está claro. Androids por todos lados y la verdad es que la sensación que tenías al llegar ahí era que todo era lo mismo, porque tenían de tabletas Samsung estas, las 10.1 estas, tenían mogollones y de teléfonos también mogollones y yo los veía todos iguales. Quizá había alguno que era diferente, pero me parece que eran todos iguales, la verdad. La verdad es que todo era muy bonito, estaba muy bien. Pude probar la tableta esta que tanto anuncian, con el lápiz este táctil también. Y bueno, la verdad es que no está mal. No está mal, el tamaño es un tamaño así medio aceptable, es lo que parece que la gente quiere. La respuesta que tiene el lápiz. Bueno, a mí me dejó bastante que desear. Podías escribir y tal, iba bien, pero si le metías un poquito de caña, a mí me dejó bastante que desear, no sé yo. Y bueno, para mí, el resumen que puedo sacar de Samsung es un poquito la idiotez humana. Sí, entendedme. Yo me acuerdo hace años que llevabas el iPod 5G, el tocho ese con la ruedecita. Lo llevabas en el bolsillo y cuando lo sacabas la gente te miraba raro y te decía, ¿pero dónde vas con eso tan grande? Para escuchar música. Si yo tengo esto y ya me sobra y te sacaban un MP3 chiquitito de 100 megas o de 500 megas. Y claro, tú llevabas ese iPod grande con disco duro dentro y 30 gigabytes de música. Y la gente te decía, ¿dónde vas con eso tan grande? Pues ahora es al revés. Ahora sacas tu iPhone, que es incluso más grande que eso. Sacas tu iPhone y dices, ¿dónde vas con eso tan pequeño? Y ellos te sacan tu Android mastodonte tamaño barra de pan y dices, ostras, pues aquí me quedé un poquito con la estupidez humana de no sé por qué ahora hemos cambiado de repente a querer las cosas grandes. Pero yo me quedé un poquito con el mal gusto. Bueno, eso ya es personal. Quizá si lo pruebo y me acaba gustando, pero yo por ahora el tamaño del iPhone lo encuentro casi perfecto. El del iPad también, muchos quieren un iPad incluso más pequeño, yo digo que no, porque para algo más pequeño ya no lo voy a usar. A mí me gusta el tamaño que tienen en el iPad y para llevar en el teléfono me gusta el tamaño del iPhone. Quizás si fuera un pelín más grande el siguiente tamaño, pues mira, quizás, pero no esas cosas tan grandes que están sacando Samsung. Entonces me quedé con que los tablets que están haciendo son demasiado pequeños y los móviles son demasiado grandes. Y encima les ponen un pen que la verdad es que, no sé, no me acabo de gustar. Una cosa curiosa es que, bueno, podías sentar ahí y te hacían una caricatura directamente en el teléfono con el pen ahí, un artista, supongo, para fardar un poquito de que ellos pueden y los otros teléfonos no. Sí, supongo que habéis visto el anuncio tan ridículo que sacó Samsung, el famoso I can do that with my phone, que bueno, yo estuve a punto de hacerlo un poquito ahí, cuando mi compañero usaba eso, pues yo digo, oh, I can do that with my phone. Alguno me mira un poquito mal, pero es que es verdad, el anuncio es un poquito ridículo. Y la verdad es que atacar así a los usuarios porque me están diciendo que soy tan estúpido como la tía esa que encontraron por Nueva York. Y no sé, todo lo que hacían, si le quitas el lápiz táctil lo puedes hacer tú con tu teléfono, y no digo un iPhone, no digo cualquier otro, ¿sabes? O sea, no me estoy diciendo que ataquen a Apple. Pero bueno, la verdad es que de Samsung poco más vi, muchas cosas iguales, la verdad es que es lo que digo. Pues si tienes dinero y te lo puedes comprar todo, pues hay cosas guapas. Esa tableta está guapa, la verdad. Pero si no puedes, si no todos somos ricos, si te puedes permitir una, la verdad es que prefiero el tamaño y el sistema del iPad. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Bueno, después de tanto Android libre, vamos a hablar un poquito de Windows Phone, la otra competencia. La verdad es que lo que vi, por fin pude probar un Windows Phone, me estuve un rato probando, cacharreando un poquito, porque no había podido probarlo yo mismo, había visto vídeos y tal, e incluso había probado esa especie de test en HTML que hicieron los de Microsoft, pero por fin pude probarlo, y la verdad es que me gustó bastante, tengo que reconocer que como sistema operativo es algo nuevo, novedoso, que cambia un poquito de lo que ha hecho Apple, porque queramos o no, la parte de Android es una copia, lo más copiado, y en cambio un poquito lo de Windows pues ha sido una renovación con la interfaz Metro esta. A mí me gustó bastante, la verdad. Pero le encuentro bastantes fallos. Es un sistema muy guapo, pero demasiadas animaciones. Cualquier cosa que haces es muy animada y mucho tiempo las animaciones duran. No es rápido. O sea, pecan de quererlo hacer todo demasiado bonito. Y además lo veo no muy intuitivo. Me explico. Creo que son todo en demasiadas listas. O sea, tienes la pantalla principal y tienes los cuadraditos estos, los tiles creo que les llaman, que vas bajando y no se acaba eso nunca. Tú vas bajando y no sabes bien dónde tienes las cosas. Y si vas a la pantalla de la derecha y tienes todo el porrón de aplicaciones que tienes... Y no lo vi, eso no lo vi yo muy, muy intuitivo ni muy ágil de encontrar una aplicación. Además, entras en una aplicación y te vas desplazando horizontalmente, luego bajas listas verticalmente, pierdes un poco la noción de dónde estás. Y además, creo que, bueno, eso lo leí en algún lado, que pecan una cosa de diseño, que nada te cabe en una sola pantalla. Si ves el título de arriba, ves que se va desplazando, pero no cabe en una sola pantalla. Y además es un sistema de pantallas, digamos, que vas desplazando horizontalmente, que cuando llegas a la última vuelve a empezar. Y ves que el título de la aplicación o de la sección da un salto así en brusco. O sea, no sé, hay cosas que no me acabaron de gustar. Y creo que ya con el tiempo que tiene, estos detalles los tendrían que haber pulido. Pero hay otras cosas que sí que me gustan. Por ejemplo, la pantalla principal, esto que digo de los tiles, pues lo más interesante, aunque sea un bastante rollo tener que desplazarte tanto por esta pantalla, lo que más me gustó es que esos tiles están vivos. Y sí, vale, Android tiene los widgets, iPhone no tiene nada, vale. Pero no, me interesaba esto porque son tiles vivos de aplicaciones ya directas. No sé, el concepto me gusta bastante. Creo que eso es otro tema quizás, pero creo que es lo que tiene que hacer iPhone en un futuro, dejarse de los widgets como los tiene Android y simplemente hacer que los iconos que tienen en el Springboard, que los puedas, digamos, ampliar o hacer más grandes y que los propios iconos de la aplicación transmitan información. El concepto este de Windows Phone es el que realmente me ha gustado. Además, otra de las cosas bastante interesantes que le encuentro al sistema es toda la integración social que tiene. abres tú un tile de estos, un hoops, me parece que los llaman también, y te empiezan a salir ahí pues los posts de Facebook, de Twitter, de los contactos de tus amigos. Lo veo todo muy integrado, incluso creo que las libretas de direcciones te las integran con todas las redes sociales. Pues la verdad es que esto me gusta bastante y creo que es un punto muy a favor del sistema. Ya os digo, si tuviera que quizá que comprarme una alternativa de teléfono, pues quizá ahora mismo apostaría por Windows Phone, por lo novedoso y por el diseño que tiene, que me está, la verdad es que la interfaz Metro me gusta mucho. Y esto de que la ponga en el Windows 8 creo que es un acierto, aunque quizá ya hablaré del sistema operativo este en otro momento. Para acabar ya un poquito con el tema este de los telefonitos y los sistemas operativos, creo que, bueno, hace falta mencionar a BlackBerry. Estuvieron ahí y creo que lo más impresionante que trajeron fue un coche, pedazo de coche que trajeron integrado con su sistema. Y bueno, y poca cosa más, la verdad. Estuve dando alguna vuelta por ahí, pero no vi nada, lo vi todo igual que siempre. BlackBerry se ha quedado atrás. Sinceramente no me gusta nada su sistema, pero nada. He tenido alguna BlackBerry por casa y, o sea, lo encuentro lo menos intuitivo posible y, bueno, incluso, no sé si son todas, pero la BlackBerry que teníamos en casa no llevaba ni la Store. Te la tenías que bajar, te la tenías que instalar desde un Windows con Internet Explorer 7, que si no era compatible, no sé. Creo que la BlackBerry está un poco fuera del mercado. Sobre todo, bueno, supongo que las compañías lo seguirán usando porque vi que hacían alguna charla así sobre cómo utilizar una empresa, las ventajas que te daban y todo el rollo este. Pero bueno, para un usuario la verdad es que se han quedado un poquito atrás. No sé si con un sistema operativo nuevo o así pues van a dar un poquito el salto otra vez, pero creo que hay alternativas mucho mejores. Aunque el coche estaba muy guapo, eso tengo que decirlo. Y bueno, pasemos ya a alguna cosa más interesante, que no todo el rato telefonitos y sistemas operativos que estamos todo el día leyendo sobre esto. Una de las cosas más guapas que vi fue Fujitsu y bueno, los dispositivos impermeables. La verdad es que sí, lo lees y lo ves en vídeos y tal, pero cuando estás ahí y ves una tableta dentro del agua, flipas bastante, la verdad. Y te dicen, prueba, y sí, te dejan el teléfono, lo metes ahí dentro del agua, lo sacas y está funciona perfectamente. Luego entramos dentro del stand y veías una pecera con pececitos de mentira y llena de tabletas y de teléfonos ahí dentro funcionando perfectamente, incluso reproduciendo vídeo y todo. O sea, eso creo que es lo mejor que han presentado, la verdad, es lo más novedoso que he visto en el Congreso. Creo que quizá ahora con estos teléfonos o estas tabletas pues es un poquito mal aprovechado porque la verdad es que poca gente va a comprar estas cosas. Pero en cambio sí creo que esta tecnología se acaba extendiendo a todos los teléfonos. Creo que, bueno, el futuro va a llegar aquí, supongo. Y creo que esto va a ser un paso importante porque no es algo que veamos, o sea, no es algo destacable que vayamos a tener, pero en cambio es algo de los que nos olvidaremos. No tenemos que preocuparnos de si se moja un poquito o bueno, incluso parece que si lo metes directamente en el agua no le pasa nada. Entonces es algo de lo más impresionante que vi. Bueno, ahora vi un poquito a Firefox. Quería ver su sistema operativo nuevo, pero el stand era un poquito pequeño y había mucha gente y no pasé por ahí, así que de esto no voy a hablar mucho. En cambio, lo que sí me gustó mucho fue el nuevo Ubuntu for Android. Aquí la verdad es que es de los stands en los que pasé más rato. Bueno, di una vuelta por el stand de Ubuntu y no veía nada sobre esto, veía sobre el sistema operativo y así. Entonces fui ahí a hablar con mi inglés súper perfecto. Le pregunté a uno por ahí, a un desarrollador, pues si tenían por aquí algún ejemplo de lo nuevo que habían sacado de Ubuntu for Android. Y el chico me dijo muy hablante que sí, que estaba ahora mismo me enseñó el teléfono, estaba reiniciando el dispositivo y que ahora me lo enseñaba si quería. Entonces se juntó otro hombre por ahí y bueno, el teléfono se reinició, nos empezó a contar un poquito cómo iba el sistema y tal. Y bueno, yo le pregunté, pero ¿esto qué? ¿Es un sistema operativo que se instala en otra partición del teléfono? ¿Es dual boot? ¿O cómo, o es una aplicación ya que lleva dentro Android o cómo funciona bien bien? Entonces el chaval me explicó que todo esto mientras encendía el teléfono, que Ubuntu for Android es digamos una capa por encima o una aplicación ya integrada en Android, pero que aprovecha el kernel de Linux que ya lleva Android. O sea, es una especie de híbrido que al ejecutando solo un kernel, digamos, solo un kernel de Linux, por encima se carga el sistema operativo de Android y el sistema operativo de Ubuntu a la vez. Entonces esto tiene muchas ventajas, porque por ejemplo tienes tu sistema operativo, tu ordenador, tu ordenador de escritorio directamente te lo puedes llevar a la oficina y salir de la oficina, metértelo en el bolsillo, ir a casa y lo tienes siempre integrado todo. Vamos, que te llevas el ordenador en el bolsillo, pero esta vez literalmente. No es nada integrado con la nube, ni dispositivos de sincronización, ni un ecosistema, no. Es directamente, tú tienes tu dispositivo y eso es tu ordenador y eso es tu móvil. ¿Cómo funciona el chisme? Pues después de reiniciar el teléfono, no, iba muy, muy, muy lento. Nos dijo que, claro, aún estaban en beta, encima el teléfono lo iba reiniciando de vez en cuando porque están todo el día haciendo las demostraciones, pues al ser cosas ya más complicadas de kernels de Linux y todas estas cosas, pues le hacía falta un reinicio a todo el sistema. Y entonces viene con una especie de dock, como los del iPhone y los iPods de toda la vida, una especie de dock con una salida HDMI y con que se enchufa directamente a la televisión. Entonces tú cuando incorporas el teléfono, lo enchufas a este dock, entra en el modo este de Ubuntu y carga Ubuntu, y tú ves en la televisión pues el Ubuntu normal y corriente. Me parece que es con la interfaz Unity esta de la que tanto han hablado. Y bueno, los periféricos, tienes el teclado, el ratón, se enchufan, se conectan por Bluetooth al móvil y nada, ya tienes tu terminal de escritorio, puedes trabajar en la oficina tranquilamente con todo lo que te ofrece Ubuntu. La verdad es que nos lo estuvo enseñando y es bastante, bastante impresionante porque, como ya digo, comparte el sistema de ficheros. O sea, no es nada de sincronización, es simplemente tú usas el mismo sistema de ficheros en Android que en Ubuntu, por lo tanto todo lo que guardes en uno lo ves en el otro. Además, lo más guapo es que el Ubuntu que estás viendo en la pantalla del monitor no va aparte, como digo, sino que está internamente integrado con Android. Por lo tanto, tú en la barra o puedes buscar una aplicación y ejecutar directamente las aplicaciones de Android allí. Incluso puedes hacer una llamada de teléfono con la aplicación del teléfono de Android o enviar mensajes. O sea, es todo el mismo sistema integrado. Han hecho un híbrido bastante guapo, la verdad. Pues bueno, me gustó bastante la idea. La verdad es que es una idea pues también muy innovadora de las cosas guapas que he visto en el Congreso. Porque pues quizá es un futuro marcable esto de llevarnos el ordenador directamente integrado en el teléfono y olvidarnos ya quizá de la nube, que sí es el futuro, vale, pero entraña sus riesgos. Y pues quizá esta es otra vía de escape para este dilema de tenerlo todo integrado y llevarnos todo en el bolsillo. Desde aquí un gran aplauso para los de Ubuntu, que esta vez han hecho una cosa muy guapa y que me ha gustado bastante. Lo siguiente curioso que encontré por el Congreso fue el stand de Intel, que tenía una especie de como juego de gravedad disparando contra la tierra con tabletas, una especie de cosa rara. Bueno, si tenéis un iPhone o un iPod o así y estáis viendo la versión AAC pues de este podcast, estaréis viendo una imagen ahora mismo. Si no, pues ya pasáis por el blog y lo miráis. Era, sí, como os digo, imaginaos en el suelo pues una especie de pantalla en el suelo con un proyector, la tierra en medio, pero no era una pantalla, una plataforma lisa, sino así con superficies. Y en cada punto, en cada esquina, había un puntito de color. Entonces tú con el tablet que te daban tenías que hacer como así el rollo Angry Birds, ¿sabes? Catapulta. Y entonces tú la catapulta que hacías en el tablet la veías. La habías reflejado en ese juego, pero que no lo veías en el tablet, sino fuera del tablet. Y entonces había la tierra en medio, protegida con muros y así, y tenías que hacer, digamos, catapulta, estirar, dejar ir, y como si fueran tirachinas, disparar un proyectil hacia la tierra. Y vas reventando los muros hasta que tocabas a la tierra. Y pues bueno, era Y la verdad es que iba bastante mal, porque había mucho de retraso entre lo que tú hacías en el tablet y lo que hacías, lo que sabías en el juego. Y bueno, mientras estos compañeros míos estaban jugando, yo me lo miraba, no sé qué, y cuando me pasaron el tablet a mí ya quedaba solo un muro para proteger la tierra, que justamente estaba al otro lado de donde yo estaba. Y veías la chica ahí que nos decía, uy sí, todo en inglés, un inglés perfecto, nos decía, uy sí, ahora está la parte más complicada, porque claro, tú estás aquí y el disparo tiene que hacer que llegar al otro lado, y entonces yo probé un disparo, pum, y bueno, se me fallé claramente. Y entonces escucho que dice, claro, porque tienes que calcular la gravedad y no sé qué. Y digo, ah, que tiene gravedad. Y cojo, calculo, hago así, pum, y disparo y vamos, a la primera. Empieza a sonar una musiquita y yo ahí, hostia, mira, he ganado. Yo contento, me pensaba que me regalarían algo y que va, venga, fuera a correr. Y yo, jolín. Pero bueno, estuve bien. La verdad es que el juego era una chorrada, iba bastante mal. Pero la gracia era que jugabas tú desde el tablet y veías la reacción de lo que tú hacías en el exterior, digamos, en otro sitio. Y eso era bastante, bastante curioso y, bueno, eso me gustó. Luego me pasé por el stand de Nvidia. Unos pedazos de gráficos en tabletas y, bueno, la verdad es que me quedé bastante flipado con los gráficos que traían. Estuve jugando a un juego que no, la verdad es que no sé el nombre. Era bastante, bastante gráficamente muy visual. No tenía ni idea cómo funcionaba. No tuve la forma de hacerlo funcionar. Pero bueno, gráficamente era una pasada y con unas texturas muy guapas. Podías hacer zoom en el terreno, era una especie de terreno, como una mazmorra. Y podías hacer zoom en el terreno y ver las texturas y todo. Y la verdad es que estaba muy guapo. Luego, pues enfrente había el stand de Adobe. La verdad es que muy bonito el stand, quizá uno de los más bonitos. No era muy grande tampoco, pero no sé, cómo lo tenían decorado y así. Era bastante, bastante guapo. Y bueno, estaban haciendo una presentación de Adobe Photoshop Touch. Aunque no me queda mirar la presentación, pero jugué un poquito con el programa y la verdad es que mola bastante. Pero no sé cómo lo habrán hecho, porque, o sea, les habrá costado tela marinera, porque ahí no vi nada del sistema propiamente dicho, ninguna interfaz propia del sistema. Y en cambio había muchas cosas, pues la verdad es que no llega al nivel del Photoshop de escritorio, está claro, pero se acerca mucho, no tiene nada que ver con el Adobe que sacaron hace tiempo. No, aquí tienes capas, puedes hacer selecciones, cortar, dibujar, pintar encima, cosas muy, muy interesantes que la verdad es que en un tablet pueden dar mucha potencia. Y bueno, realmente hasta aquí fue todo lo remarcable, así que me pude acordar y que me he ido apuntando. La verdad es que poca cosa más vi. En la mañana nos paseamos por el congreso y en la mañana ya lo teníamos visto, así en lo más interesante, yo claro. Había muchos stands en la zona de aplicaciones móviles. Había muchas empresas pequeñas con muchos stands. Incluso si te despistabas te dejaban un papelito de una aplicación, supongo, para de contenido para adultos, digamos. Y bueno, tenías que estar al tanto de ver qué te daban. Sí, había muchas empresas pequeñas, como la mía y otras. Pero bueno, poca cosa remarcable aparte de estas grandes corporaciones. Y quizá un poquito el mal gusto que me llevé es que no pude asistir a ningún sitio. Claro, ir aquí y ver esto, pues la verdad es que, como digo, tampoco es que hayan presentado nada espectacular. ¿Sabéis? Como digo, lo más guapo quizás es lo de los dispositivos impermeables, Ubuntu for Android y algunos gráficos, pero aparte de esto, todo lo que nos hemos visto ya es más de lo mismo. Ya no ves una innovación remarcable que te haga ir al congreso a ver algo guapo. Claro, vas al congreso, quizá los de prensa que, bueno, que prensa hoy en día es cualquiera, o no, pero me refiero a que mucha gente va ahí y me acuerdo, por ejemplo, cuando me estaba explicando el desarrollador lo de Ubuntu for Android, pues vino ahí con un tipo con una cámara, no sé dónde era, quizá era de alguna revista famosa o de alguna web importante, pero ahí con todo el morro, ahí puedes volver a empezar, y el chico me miró y me dijo, sí, sí, vale, volvemos a empezar. Y el tío le decía, por favor, quítalo desde el principio, vuélvelo a poner, haz que enciendas el sistema. Y bueno, perdimos ahí 5 minutillos volviendo a empezar porque el chaval ese quería grabarlo. Pero como decía, poca cosa más importante he visto y nada más, la verdad. Ahora ya os hablaré un poquito de otras cosas que también tienen que ver con el Mobile World Congress, pero ya no es de tecnología. Bueno, como decía, ahora otro tema. Como siempre en estos sitios, pues claro, la gente que va de empresas a hacer negocios y tal, pues les va perfecto, incluso más que a los usuarios o las cosas que nos pueden presentar, que como he dicho no son muchas, pero en cambio para hacer contactos y así, pues va muy bien. Yo tuve la oportunidad de conocer a bastante gente. Me quedé con las ganas de conocer a otras personas que, como yo fui el miércoles, solo fui un día, no pude coincidir con ellos. Pero bueno, espero verlos en otra ocasión. Y los que he conocido, la verdad es que me ha gustado conocerlos, desvirtualizarlos sobre todo. Por ejemplo, he tenido el placer de conocer a David Serantes del podcast y el blog de Serantes y Cía. Y pues nada, quedé con él, vi que se iba para allí y le dije si algún día tenía un momento para quedar. Y pues nada, quedamos justo antes de que se fuera ya a coger el avión. Se pasó por el stand de... por el local de, digamos, de Cataluña, donde estaban las empresas de Cataluña. Y bueno, estuvimos hablando ahí un ratito, nos desvirtualizamos, incluso se interesó por mi empresa, estuvo hablando con mis jefes y tal, nada. La verdad es que me gustó mucho desvirtualizarlo, muy, muy agradable, muy simpático, siempre va bien desvirtualizar a esta gente que escuchas en los podcasts y les vas a comentar y así, pues es un placer conocerlos en persona. Los otros que pude conocer son los chicos de Imatica, de imatica.org, que hacía tiempo ya que quería verlos porque ya he participado en su web, he escrito algunos artículos ya, y bueno, ya tocaba vernos en persona y charlar un poquito y a ver si las cositas nuevas que quieren hacer pues les van bien. Y desde aquí un saludo a todos ellos y espero que me tengan en cuenta si necesitan alguna cosita. Bueno, pues la verdad es que hasta aquí ya todo lo del Mobile World Congress. Creo que ha sido una buena charla. Un poquito explicar mis experiencias, como ya digo. Y mis opiniones, que como veis tampoco han sido muy, muy ilusionadas, ¿no? Me parece que he llegado un poquito desilusionado del congreso. Aunque bueno, me he llevado dos Androids, un patito de goma que me regaló una chica de Intel y muchos pins de Android. Aunque queríamos más, la verdad. Y bueno, nada más. Solo ya para acabar, tengo que comentar que la gente que se queja, que hay mucha que se queja de la batería, como decía, de las baterías de los teléfonos, pero sobre todo que se mete con la batería del iPhone 4S, que siempre están que si iOS 5 les da problemas, pues yo desde aquí sinceramente deciros que no sé qué teléfono habéis comprado. Porque yo estuve todo el día desde las 8... hasta las 9 o las 10, sí, las 10, dándole caña al teléfono, pero a saco. Pero Twitter, fotos, incluso no apagué ni el GPS, iba haciendo check-ins en Foursquare. Ah, por ejemplo, hice un check-in en el stand de Microsoft, de Windows Phone, y me llevé una camiseta. O sea, está bien eso. Y la verdad es que a mí el teléfono me duró todo el día. Ya os digo, no es eso que vas a Barcelona y dices, lo voy a apagar todo porque si no, no me llega la batería. O sea, al principio sí iba con esa mentalidad, pero luego me entraron ganas de hacer check-in y siempre estaba consultando en Twitter y tuteando para quedar con esta gente. Y fotos a saco y subiéndolas al Twitter, como si me seguisteis pudisteis ver. O sea, a mí el iPhone me aguantó. Llegué a casa y me saltó la alerta del 10% y eran las 10 de la noche. O sea, no sé de qué se queja la gente, pero bueno. Solo decir que quizá un poquito de revuelo siempre al hablar de estas cosas y a empezar a criticar a Apple, pues bueno, es un poquito como en el tema de los problemas que tienen los teléfonos, incluso de los rumores que ya empiezan a cansar un poquito. Pero bueno, hablando de Apple, ya para acabar, creo que fue un movimiento un poquito cruel, ¿no? Digamos, el hecho de que suba al escenario el CEO de Google y justo cuando acaba de subir la escalera y pone el pie encima, va a Apple y envía las invitaciones diciendo que el martes que viene tenemos presentación, que tenemos Keynote, que veremos qué hacen, si nos dan este ansiado iPad con Retina Display. y yo espero que lo hagan, no para mí, porque la verdad me acabo de comprar el iPad 2 hace unos meses y estoy muy contento, y a no ser que saquen algo muy revolucionario otra vez, no tengo ninguna necesidad de nuevo iPad, pero solo para que los blogs ya y toda esta gente se calle ya de los rumores, porque últimamente cada dos tweets es un rumor del iPad. La verdad es que empieza ya a cansar, porque ya no... Cuando ves tanto una cosa, ya incluso por mucho que te guste, que a mí me encanta esto, la rumorología, y seguro que la Keynote me la voy a tragar entera y la voy a seguir por todos lados y voy a comentar mucho. Pero es diferente, ya estoy hablando de algo que me están presentando ahí en persona, que me están diciendo, mira, es esto y ahora ya puedes hablar de esto tanto como quieras. Pero hasta que no me lo enseñen, pues un poquito de rumor está bien, pero ya se están pasando, la verdad. Y bueno, a ver qué nos enseñan, la verdad. Yo espero que también no solo se queden con el iPad, que nos den algo guapo con ya la 5.1 de iOS, aunque no sé si mucho van a hacer. También ahora estoy escuchando que quizás renuevan el Apple TV. Bueno, ya lo veremos el martes. Si todo va bien, pues quizá grabo otro podcast hablando de ello. Pero bueno, hasta aquí llega este episodio. Espero que os haya entretenido un poquito estos 45 minutos. No quiero rayaros mucho tampoco, pero tengo quizá las ganas de hablar sobre lo que yo he vivido en ese congreso, como no todos podéis haber ido. Pues ha sido algunos que me habéis preguntado, ¿vas a grabar algo? Porque es interesante ver qué hay ahí desde el punto de vista de alguien que está dentro, no solo de la prensa y de los bloques especializados que hablan siempre de los productos y tal. Pues yo he explicado un poco las vivencias que he tenido, que espero que os hayan interesado un poquito. Nada más, aquí lo dejamos y espero que me sigáis un poquito por el blog. Si queréis dejar algún comentario, alguna valoración en iTunes, que no la pido nunca, pero que si alguien se anima, pues está bien tener alguna valoración por ahí. Y pues nada más, un saludo y hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.